Vamos a entrar en un minuto ya. Listo. Muy buenas tardes, compañeros, compañeras y compañeras que están escuchando en estos momentos Radio Placeres, siendo las 14:08. Estamos interviniendo esta señal porque, como ya es sabido, en nuestro hermano país contiguo aquí, Argentina, han estado ocurriendo una diversidad de situaciones en todo el territorio a propósito del arribo de Javier Milei como presidente de la República. En ese sentido, menos mal que tenemos redes, ¿cierto? Redes no de la cibernética, sino que estos contactos humanos que nos han llevado a organizarnos internacionalmente, que nos han llevado a comprender la realidad en todos los territorios, para ver qué es lo igual, qué es lo diferente, cómo va este proceso tan grande que estamos viviendo a escala global y que tiene sus repercusiones aquí en nuestros territorios. Para eso, queremos hablar con nuestra compañera Fabiana Grasselli, quien es doctora en Ciencias Sociales, profesora de Literatura en la Universidad de Cuyo e investigadora de CONICET. A propósito de justamente este estamento que es CONICET, a propósito de la ciencia y la tecnología en ambos países. Primero que todo, compañera, muchas gracias por este contacto. ¿Y cómo estás tú? Hola, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por interesarse en esta situación y bueno, dar el espacio también a la palabra, que es tan importante. Y bueno, nosotros estamos acá bien resistiendo, podríamos decir. Sí, totalmente. De hecho, se ha visto y te agradeceríamos al final de que nos dieras, para que lo vayas pensando, algunas páginas web, medios de comunicación libres, independientes o como los llamen, a través de los cuales nos podamos ir informando más verazmente, porque sabemos cómo es los medios hegemónicos. Compañera, uh-huh. Como te presentábamos al comienzo, tú eres parte de, o eres investigadora de CONICET, particularmente en la Universidad de Cuyo. Aquí hay un estamento que es similar, que se llama justamente CONICET, y que cambió de nombre hace poquito, pero que era esta sección del gobierno, perdón, del Estado, en el cual generamos investigación. Para la gente que no conoce CONICET, y que no conoce tampoco la Universidad de Cuyo, ¿tú nos podrías presentar un poco de qué van estas dos instancias? Bueno, la Universidad de Cuyo es una de las universidades nacionales que hay a lo largo de todo el país. Su zona de influencia son las provincias de Mendoza y San Juan, fundamentalmente, y también Neuquén, a través del Instituto Balseiro, que es Instituto de Física y Astronomía. Y bueno, el CONICET, por su parte, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, que es un organismo del Estado que tiene, digamos, una extensión a lo largo de todo el país, en todas las provincias, a través de una red de centros científicos y tecnológicos que son independientes de todos estos centros científicos dependen de CONICET Central y son independientes de las universidades. Uh-huh. Y en el sentido de lo que entendemos por ciencia y tecnología, ¿cuál crees tú o cuál dirías tú que ha sido el enfoque de CONICET y por qué también es un valor tan importante que deberíamos tener como sociedad al desarrollo de la ciencia en su amplio espectro? Bueno, el CONICET en Argentina tiene un origen a fines de los 50, ¿sí? Es decir, es un organismo que es creado en dictadura, por lo que se llamó, lo que ellos autodenominaron, ¿no? La Revolución Libertadora, que no fue otra cosa que la dictadura que voltea Juan Domingo Perón en el 55, uh-huh. Y que, desde este lado los hemos llamado la Revolución Fusiladora, uh-huh. Porque llevaron adelante uno de los primeros ensayos, ¿no?, de represión y intento de aniquilación del movimiento obrero, uh-huh. que en ese momento, digamos, estaba bajo el ala del peronismo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Uh-huh. Y lo que llamamos la resistencia peronista. Uh-huh. Pero bueno, es creado en esa época con una intención muy específica, que fue atacar el conocimiento que era producido en las universidades, ¿sí? Uh-huh. Las universidades históricamente en Argentina han estado ligadas a los sectores críticos, ¿sí? En relación con el statu quo, con el capitalismo, con el extractivismo, uh-huh. Y bueno, en ese momento el CONICET surge como una forma de extraer de las universidades la producción de conocimiento. Pero con el paso del tiempo, sobre todo con la vuelta de la democracia, luego de, ustedes saben que hubo dictaduras en Argentina prácticamente sin, con algunas pausas democráticas entre el 55 y el 76, casi los 20 años, uh-huh. Pero luego con la restauración democrática, el CONICET empezó a tener otro vínculo con las universidades, pero se empezó a erigir como en el organismo donde se producía a gran escala el conocimiento, mientras que en las universidades se enseñaba la producción de conocimiento. Es un poco esa la relación mayoritaria, digamos, aunque muchos de quienes somos investigadores e investigadoras de CONICET somos profesores universitarios y a su vez la universidad produce conocimiento en vinculación con CONICET. Uh-huh. Pero la cuestión es que en ese momento es una manera de aislar la investigación de las universidades en un intento de despolitizarlas, ¿se entiende? Uh-huh, claro. Alejarla de los estudiantes, alejarla de los del profesorado sindicalizado, y que había llevado adelante luchas históricas contra las dictaduras. No obstante, con el paso del tiempo, el CONICET cuando empieza a volver compañeros y compañeras del exilio con la restauración democrática, empieza nuevamente a, por decirlo de una manera, poblarse de subjetividades críticas, ¿sí? Sí. Y luego, justamente por eso, durante los 90, que fue el gobierno neoliberal de Menem, nuevamente fue atacado, desfinanciado, desguazado, se produjo una gran fuga de científicos, y luego, después de la crisis del 2001, hubo toda una, digamos, un reflote del organismo, sobre todo de la mano del gobierno de Néstor Kirchner, que, de alguna manera delinearon un CONICET que tenía que llevar adelante el desarrollo de tecnologías pensados para, digamos, la soberanía del conocimiento y tecnológica del país. Y una gran inversión en ciencia que, más allá de los objetivos concretos que tienen que ver con esto, tuvo como un correlato que fue una gran plebeyización, digamos. Entramos al CONICET una serie de estudiantes y jóvenes graduados y graduadas que de otra manera no hubiéramos accedido, porque bueno, se aumentaron los números de becas y se accedía, digamos, por méritos académicos, lo cual favorecía que personas que debíamos estudiar debíamos trabajar para sostener nuestros estudios, podíamos acceder a esas becas. Y bueno, y ahí eso produjo que se, de alguna manera, se diversificaran las áreas de estudio, los temas de estudio, y sobre todo produjo que un sector importante del organismo, sobre todo ligado a ciencias sociales, humanidades, uh-huh. Es hoy un sector muy crítico de todas estas políticas doctrinarias, antiintelectualistas, por momentos fascistas, ¿no? Claro, claro, totalmente. Y comentar también que por lo menos la experiencia que uno ha tenido visitando las universidades en Argentina, en mucho tiempo atrás, sí, ustedes siempre han tenido una cantidad de publicaciones, libros, ¿cierto?, imprenta, que permite, y a muy bajo precio, digamos, porque comparado con los libros como se venden acá en Chile, aquí es muy caro, allá es muy barato, hay más acceso a esos conocimientos, o había más acceso a esos conocimientos, y en las universidades generaban, particularmente humanismo, pero también en otros lados. Entonces, es muy grato, o era muy grato, digamos, lo que uno observaba dentro de las universidades. Y para ti, Fabiana Graceli, a propósito de un proceso muy intenso que se ha vivido desde, como tú decías, mucho antes, desde los comienzos de CONICET, con el arribo de la dictadura del 76, pero también con una campaña que hizo el actual presidente de Argentina, Javier Milei, que incluso llegaba a decir de que una oficina de ciencia para limpiar lo que ensuciaron los que escriben estupideces. Entonces había toda una campaña que él estaba haciendo en contra de lo que el conocimiento o los diálogos que se generaban en CONICET, las investigaciones que ustedes generaban. ¿Cómo fue el arribo de este personaje y cuál es la situación en la cual vamos a ir ahondando ahora de aquí en adelante? Bueno, el análisis, el diagnóstico que nosotros hacemos de por qué hoy las universidades y el sistema científico son el blanco del desfinanciamiento y del ataque ideológico de los sectores conservadores, de derecha, vinculados y aliados al gobierno, tiene que ver básicamente con dos factores. Por un lado, porque justamente los sectores más críticos a este gobierno están vinculados a las universidades y a la producción de conocimiento científico. Básicamente, porque hay algo que ellos denominan la batalla cultural, ¿sí? Que es darle una batalla ideológica a lo que ellos, muy no al estilo fascista de las dictaduras de los años 70, son algo así como la causal del deterioro moral, ¿no?, de la sociedad, y que son el marxismo y el feminismo. Uh-huh. Dentro de lo que ellos llaman marxismo, digamos, hay algunos marxistas y hay todo un sector de personas que básicamente son antifascistas, anticonservadores, que creen en una ciencia que sirva para el desarrollo de los pueblos, que creen en la educación pública, que creen en un Estado presente, que creen en la fuerza colectiva, y pero todo eso es conceptualizado por estos sectores de derecha como el fantasma del comunismo y el feminismo al que ellos dicen que hay que derrotar. Y entonces en ese marco sus políticas tienen que ver con una profunda misoginia, un profundo intelectualismo sustentado en mucho del oscurantismo que surge en la pandemia, como el movimiento antivacunas, el terraplanismo, y toda una serie de políticas antiderechos que conciben a la sociedad desde una suerte de darwinismo social, de sálvese quien pueda, de un Estado totalmente ausente, donde cada uno tiene que ver cómo se salva de acuerdo a sus posibilidades y méritos, cuando en realidad lo que se ve concretamente es que es un gobierno que favorece de una manera escandalosa los grandes negociados de un sector minúsculo, que es el 1% más rico, un puñado de familias de nuestro país, en detrimento de de un salvaje deterioro de las condiciones de vida de toda la población. Al extremo de que hoy hay gente que tiene que elegir entre comer 3 veces al día o pagar la boleta de la luz. Hay un baluarte que tiene que ver con la educación pública, con la salud pública y con la ciencia pública, un baluarte en sentido de que ha sido un foco de resistencia a toda esta política, y que bueno, y que ellos justamente consideran como sus enemigos, nos consideran sus enemigos, y por eso, digamos, tienen toda esta política de financiamiento y de desprestigio. Imagino que también en ese grupo están las personas ecologistas, decoloniales, de grupos indígenas, etcétera. Totalmente. Compañera, exactamente. Vamos a entrar en la materia, en la contingencia, digamos, porque está bastante ardiendo el territorio de ustedes, bueno, que también es nuestro de alguna manera, o así lo siento yo por lo menos. Y queremos irse a una pausa en donde vamos a escuchar ahora a Mercedes Sosa, que nos canta Todavía Cantamos, porque así estamos, pues, independiente de todas las cosas que estos tipos vayan haciendo. Nos espera entonces, y la gente que está escuchando ha escuchado la voz de Fabiana Grasselli, quien es doctora en ciencias sociales, profesora de literatura en la Universidad de Cuyo e investigadora de CONICET, que nos va a contar en el próximo bloque qué es lo que está ocurriendo en estos momentos, no solo en Argentina, sino también particularmente en CONICET. Nos vamos entonces con Mercedes Sosa. Todavía cantamos, todavía pedimos. Todavía soñamos, todavía esperamos. A pesar de los golpes que asestó en nuestra vida, el ingenio del odio desterrando al olvido a nuestros seres queridos. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos digan a dónde han escondido las flores que aromaron las calles persiguiendo un destino. ¿Dónde se han ido? Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos den la esperanza de saber que es posible que el jardín se ilumine con las risas y el canto de los que amamos tanto. pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Por un día distinto, sin apremios de ayuno, sin temor y sin llanto, porque vuelvan al nido nuestros seres queridos. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos digan a dónde han escondido las flores que aromaron las calles persiguiendo un destino. ¿Dónde, dónde se han ido? Estamos de vuelta aquí en Radio Placeres. Les recordamos que estamos conversando con nuestra compañera Fabiana Grasselli, quien es doctora en Ciencias Sociales y profesora de Literatura en la Universidad de Cuyo. Es investigadora de CONICET, en donde, bueno, se observa desde el punto de vista de la investigación, de la ciencia, de los diálogos de conocimiento, el proceso de establecimiento de esta idea, no sé cómo lo llamará usted, compañera, pero esta idea como ya ultra neoliberal de Javier Milei, o particularmente representado por Javier Milei, quien a propósito de CONICET ya hay noticias de desfinanciamiento, becas suspendidas, despidos y ruidazos que van a ser igual o que se hicieron por el despido de decenas de trabajadoras y trabajadores del sector administrativo. Usted me comentaba fuera de micrófono de que hay una ausencia de políticas de Estado a propósito de esto y otros muchos temas que están afectando directamente a la población argentina. En ese sentido, ¿cómo están percibiendo ustedes esta ausencia de política del gobierno de Javier Milei? Bueno, básicamente el Estado se retira en el sentido de desfinanciar. Es decir, por ejemplo, no hay campaña, estamos en la peor epidemia de dengue de la historia, no hay políticas específicas para paliar esa epidemia, no las universidades no tienen dinero para pagar los servicios como la electricidad, por ejemplo, se despiden masivamente trabajadores del Estado desde diciembre hasta acá, casi todas las semanas, tenemos noticias de despidos. Cada trabajador que es despedido es alguien que ya no está cumpliendo funciones, o sea, alguien que no atiende una oficina, un trabajador menos de la salud, un trabajador menos del bienestar social, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, no se compra, antes el Estado proveía los libros escolares para los niños y niñas en edad de escuela primaria, eso se dejó de hacer. Se han suspendido becas para estudiantes universitarios, becas para posgrado en el CONICET, financiamientos de proyectos de investigación. Por ejemplo, algo tan sensible como se han producido muertes porque el Estado ha dejado de entregar los remedios oncológicos para el tratamiento de cáncer en sectores de la población que no pueden acceder a ellos. Y podría estar un rato largo haciendo una lista de estas situaciones. Por el contrario, lo que hace el gobierno es tener políticas muy claras, represivas, es decir, grandes despliegues de operativos policiales y militares para contener el descontento y reprimir el descontento social, y por otro lado, políticas muy claras para blanquear dinero de grandes capitales, favorecer el agronegocio, las quemas de humedales para negocios inmobiliarios o negocios de pools de siembra, venta de territorios que deberían estar por ejemplo, puertas abiertas al extractivismo megaminero, que en territorios que, digamos, donde el agua es un bien escaso, bueno, la entrega del litio a empresas como la de Elon Musk, por ejemplo, flexibilización de los negocios de la medicina prepaga, de telefonía celular, de las tarifas, de los servicios, lo cual son políticas muy claras para favorecer a un sector minúsculo de la población y hundir en la pobreza y disciplinar con la pobreza a las mayorías, ¿sí? Sí, totalmente. De hecho, hemos seguido las noticias de cómo está esta situación y es impresionante porque si uno lee o recuerda la historia de las políticas que se aplicaron durante el gobierno de Piñera, hay bastantes situaciones que son similares. Particularmente estoy recordando la de los remedios, por ejemplo, de que se quitaron remedios de las listas, cuestiones muy sensibles, como decías tú. Sin embargo, o frente a esto, pese a que la gente lo votó y que ahora hay mucha gente arrepentida por votar a Javier Milei, como lo mismo ocurrió con Piñera, la gente empieza a salir a la calle, a organizarse, ¿cierto?, a defender territorios, particularmente en el norte cordillerano de Argentina, a propósito de la mega minería, el litio y otras situaciones, en el mar también, los atlanticazos que se vienen haciendo hace tiempo atrás. Y también, lamentablemente, se repite los disparos de perdigones o de lacrimógenas a la cara, al rostro, tanto que una persona perdió la vista. En ese sentido, sí, compañera, y que nosotros, como ya viendo un poquito más adelantado el proceso, cuando nosotros salimos a la calle acá en Chile, no había una claridad o una orientación a propósito de quiénes salían a la calle. Porque la gente salía por la rabia. En ese sentido, ¿cuál es la mirada que ustedes tienen o que tú tienes, ¿cierto?, al respecto de este proceso social que se está viviendo? ¿Cuáles son sus contenciones? ¿Cuáles son sus límites? ¿Cuáles son la política popular que se está viviendo por allá? Bueno, mira, lo que yo puedo diagnosticar hasta ahora es que, bueno, se está dando una estrategia dentro de los sectores populares y trabajadores de la práctica asamblearia, ¿sí?, en los lugares de trabajo, en los barrios, y eso de alguna manera ha servido de presión, digamos, para enfrentar sobre todo los despidos y el deterioro de la vida, ¿no? Y eso ha servido de presión para que sectores sindicales burocratizados, no significa que todos están burocratizados, pero digamos, las dirigencias sí, han tenido que canalizar esa organización desde abajo. Por eso hubo un paro general el 24 de enero, va a haber un paro general el 9 de mayo, contra todas estas políticas de las que acabo de comentar. Y ahora el 23, es decir, la semana que viene, tenemos una gran marcha federal en defensa de la educación y la ciencia pública, en Plaza de Mayo, sí, en Buenos Aires y en todo el país, pero bueno, se va a concentrar en Plaza de Mayo. Es decir, que lo que nosotros vemos es que ese descontento en algunos lugares simplemente se traduce en la implosión, ¿no?, de los lazos individuales, digamos, de los modos de existencia, en el sentido de, bueno, suicidios, problemas de salud mental, no sé, prácticas reactivas, ¿no? Pero buena parte de eso también se canaliza por la organización. Y la práctica asamblearia está siendo un elemento importante, a mi juicio, en eso, porque además, como te decía, ha traccionado a que el movimiento obrero organizado tenga que dar una respuesta que pueda integrar todas las luchas, ¿no? Sí, totalmente, compañera. Agradecemos entonces desde aquí, desde Radio Placeres en Valparaíso, a nuestra compañera Fabiana Graceli, doctora en ciencias sociales, profesora de literatura en la Universidad de Cuyo, investigadora CONICET y me imagino que muchas otras dimensiones más del ser, Fabiana. Agradecido, pero no podemos cerrar con dos solicitudes. Una, que nos entregues, por favor, redes cibernéticas en la, de medios o de páginas que consideres relevantes. Y por otra parte, también dejarte el micrófono abierto para aquellas ideas o cuestiones que tú consideras importantes y que no se reflejaron en esta entrevista. Bueno, para informarse sobre Argentina, por lo menos los medios que yo utilizo son La Tinta Cava, que es un periódico digital, son portales digitales, Cenital, después Feminacida, hay otros portales como Anred, por ejemplo, que tiene ya una tradición. Esos, digamos, son los que yo nombraría como portales digitales. Y después se puede, otra manera de informarse es, por ejemplo, radios comunitarias. Hay un programa que no es una radio comunitaria, pero que está conformado por periodistas muy críticos, que se llama Pasaron Cosas, quien lo, digamos, lo anima es un periodista que se llama Alejandro Berkovich. Después, bueno, los portales digitales de las organizaciones políticas y sociales de la izquierda, como el Frente de Izquierda, La Poderosa, esas son también buenas instancias para poder informar sobre qué pasa en los barrios. Y después, lo otro que me decís, de qué ideas no quedaron por fuera. Yo creo que abarcamos bastante todo. A mí, digamos, me parece también interesante como empezar a plantear la cuestión de cómo podemos pensar desde un punto de vista de clase, de racialización y de género, una resistencia de alguna manera continental o internacional a todos estos gobiernos de derecha que vienen surgiendo, ¿no?, en los últimos 10 años, no solamente en América Latina, sino en Europa también, que nos ponen al borde de la guerra, que nos hambrean, que plantean el feminismo como, digamos, que tienen una política misógina. Bueno, me parece que sería bueno también como empezar a pensar que esto es una ofensiva de alguna manera global y que hay que generar modos de resistencia también internacional. Muy agradecido y muy completamente de acuerdo, compañera. Muchas gracias por sus palabras, por el pensamiento, por la acción que usted y sus compas también llevan por allá, por el otro lado. Desde el Pacífico hasta el Atlántico, entonces, que nos libertemos en conjunto, pues, que nos salga, como usted dice. Ojalá. Muy agradecido, ojalá. Fabiana, que estés muy bien. Abrazo. Chao, compañera, que estés bien. Chao, hasta luego. Entonces, ahora ya terminada esta entrevista, Fabiana Grasselli, desde aquí, desde Radio Placeres, les vamos a dejar con dos cositas, Cortatu y Las Malas ahí, que nos traen Sarri Sarri y Somos Todos. Así que un abracito, compas, que estén bien. Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, s sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, viva tu. Irratikoak antziren bititzen zuze, apa eiakak, kozutela. Eta pitita sarri, bere muturretan saltzat zeudela, kontuatu mameak. Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri. Zuagurik zarri dio herriak txapallazos paturik Iruñeko txerroa, desentxerroa, hemen zati gorria Zerua no estaltzen Ez dakizen pasatzen den azken handi ontan Jende hasi dela dantzatzen zarritan Zerbait ikusteko adubi faltatzen lakoz frekuento generalean Zarri, zarri, zarri, zarri, zarri, zarri Zarri, zarri, zarri, zarri, zarri, zarri Zarri, zarri, zarri, zarri, zarri, zarri, zarri, zarri, zarri, Sarri, sarri, sarri, sarri, viva la voz. Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, Cristo marcha la vida. del suelo en que pisamos. Somos la frente, la parte evidente del fuego que emerge, de la esperanza de ver crecer a tu hermano. A rienda suelta y con autonomía y claridad de visión. Y somos todo lo que queremos cambiar. Y somos todo lo que gritamos que somos todos. Les billets au bon fonctionnement du travail. Acharné sur le harnais, tu t'es attaché pour l'éternité. Accablé par les mêmes démons de l'État qui te met en état d'attaquer l'État par l'État d'âme. Je ne mettrai pas de blâme, aucune pression, aucun coup de sommation, plus de place pour les questions. Alors je t'interpelle à coups de belle aile, te mets en éveil sur ce que t'as forcé à mettre en belle contre les mots qui t'ont fait mentir. Mensonge de ton temps, dépassé par les événements, conditionnement d'une certaine manière. Venez de vous coucher dans la société.